wait now. Finalmente acá está, señora, señor, amigo, amiga, muchacho, muchacha, personaje, personaja, el staff reducido de Todo lo Contrario. Hoy nos falta nuestro amiguito Rodrigo Ramos, que está con unas nanas. Se puso viejo y lo extrañaremos, se puso viejo, viste cómo pegan los cumpleaños, pero mi nombre es David Irigoyen, los estaré guiando a través de esta caravana loca. Caravana loca, esta ancha alameda de Todo lo Contrario, que sale como un pati a las 3 de la mañana en una noche de sábado, después de haber bebido mucho. Mi nombre es David Irigoyen, como bien les dije. A mi derecha, el señor Cristian Chumino Rodríguez. Bravo. Ahí está. Y a mi izquierda, lidiando cual pulpo manotas con la profundidad y la densidad de la consola de nuestro rojo hogar de Cíclope Radio, el señor Andrew DePiro. Pero muy buenas noches, me falta el apuntalador con los efectos, R. Te falta todo. Sí, pronta recuperación. Hoy sí, te faltó tu brazo derecho, más o menos una cosa así. Estás Scioli hoy. Totalmente, es Danielito Scioli sin la religión. Y sin Karina Rabolini. Y sin Karina Rabolini, sin los perfumes de Karina. Pero aquí estamos en Todo lo Contrario, en Cíclope Radio. Hoy no tenemos sorteo, no tenemos una mierda. No, tenemos carisma. Tenemos carisma, tenemos amor para ofrecerle. Recuerden que ya pueden darnos amor ustedes a nosotros por @RadioTLC. Eso es nuestro Twitter. En Todo lo Contrario, en Cíclope Radio. Nos buscan en Facebook. Y si no, en radio@todolocontrario.com.ar nos escriben un mail, así como va la posmodernidad, la modernidad y toda esa cuestión. Y para escucharnos, si no nos están... Es muy raro esto decirlo, porque si no nos están escuchando sería medio difícil que lo sepan. cicloperradio.com.ar, cuéntenle a su mamá, a su amigo, a su perro. Pasala que no vuelva. Exactamente, así es. Va con premio, como dice un amigo. Pero bueno, ahí estamos en esta, este hermoso y bello programa número 39. Culo te llueve. La próxima vez cantamos las 40. Seguimos con los chistes así hermosos y tan graciosos y tan triviales, como tenés, corresponde a una apertura de programa de radio. ¿Vamos a tener la crisis de los 40? ¿O no? Vamos a tener la crisis. Yo creo que la crisis de los 40 la estamos teniendo hoy, en el 39. Claro, te agarra antes de nos agarra salto. Nos agarra antes, pero es como a todos, ¿viste? Les agarra antes. Nosotros no nos compramos un BMW y empezamos a salir con una veinteañera. Tuvimos otros inconvenientes que no tienen que ver con el glamour. Pero que tampoco les vamos a contar, porque hoy lo que vinimos a hacer acá es a pasarles buena musiquita. Hoy van a tener 2 horas de música, música así de la más variada, como siempre. Nosotros, viste que somos así. Vamos a hacer música, palabra, música, palabra, música, palabra, música, palabra, hasta el infinito. Esquizofrenia pura, como corresponde a Todo lo Contrario, que va a comenzar el señor Andrew Dog, que ya está establecido. ¿Estás tranquilo, Andrew? No, la verdad que no. No está tranquilo. Pero para tranquilizarme voy a tirar mi primer, porque se me canta. Por favor. Un corte. Una banda que se llama Boy. Boy. ¿Qué con, es? ¿Una boy band? Con, no es una con boy con B larga, ¿eh? No con B larga, B corta. De chico en inglés. Chico en inglés, como el disco de U2. Exactamente. Mientras lo hablo, lo dejo en seco. Pero sí, estamos en la... Porque suena más romántico. Estamos en la radio AM, son las 9:05 de la mañana. Pero vamos entonces con Boy, que vamos a empezar a escuchar un poquito. Pop arriba, putito, de lo mío. Por Boy, fin. Banda que no son chicos, son 2 chicas, un dúo para hacer un lindo Big Mac de hamburguesas. Las escuchamos. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Esta la parte del programa en que hablamos de una banda de sonido. Hablamos de una película y hablamos también de música. Eso mismo. Nos ponemos culturosos. Justo hoy traje una película muy culta para hablar. Por favor, decime, porque no tengo la más puta idea. Lo que esto, lo vi en la grilla y en la grilla en ningún lado dice qué es. Esto, la película arranca con este tema que escuchamos y una señorita yendo en un auto. Es una película profunda, la década del 70, muy profunda, tan profunda como una garganta. Que se llama Garganta Profunda, es el nombre del film. Estuviste muy bien. Estuviste muy bien. Les traje la banda de sonido entonces de Garganta Profunda, aquella Deep Throat, para Deep Throat, los que no sabían. Aquella conocidísima película de la década del 70. Pero contrariamente a lo que se cree, no es que Deep Throat, la película, bautizó al informante de Watergate, no. Sino al revés. Exacto. El informante de Watergate es anterior a Deep Throat, la película, que está buenísima. Si pueden verla, véanla. No por el porno, necesariamente. No, es una película, sí, es una película porno de la década del 70 que escandalizó a los yankees de aquel momento. Y que hoy sería una película erótica. No, no sé si erótica. Hoy la vi de vuelta para este informe. Para este informe, por fines plenamente prácticos. Plenamente no sé práctico. Si erótica, pero... es una película... irónicamente, con pendejo y sin pendejo es lo que creo es lo que define la diferencia entre erótico sí, y porno. Sí, claro. Es que un amigo una vez me dijo, con mucha sabiduría, como corresponde para este amigo en particular, el cine erótico es porno sin primeros planos, me dijo. Y no le falta razón. Claro, pero esto... yo le voy a ir contando de qué va por esta favor. Película, más o menos... La onda de sonido es de la película de la 1 y de la 2, ¿sí? Pude ver la 1 y la 2. Fue un doble, claro. Penetración doble. Este tema que tenemos de fondo, que decíamos, es el que arranca la película, es cuando ella va con el auto por la ciudad. Me prometí no hacer chistes. Esto es un informe serio. El segundo tema. Pero no puedo. Es imposible. Que elegí, que musicaliza una escena. Porque yo le voy contando a poco la historia de la película. Sí, la película trata de una chica que... Perdón, te voy a sacar un pelo mío. Sí, que está acá. De la grilla. Ahí está, ahora estamos después de las 22. Trata de una chica que... Pero no es un pendejo. Es un pelo de verdad. De los de arriba. De los de arriba. Es una chica que no puede tener orgasmos. O ella se da cuenta que el sexo no es esa explosión que ella espera. Ajá. Sino que es un cosquilleo que no termina de llevar a cabo lo que ella le dicen que es el sexo. Lo que ¿sí? el doctor K llamaría anorgásmica. Es algo así. Entonces, esa chica, una escena muy del comienzo es cuando ella se encuentra con su amiga que está en la cocina recibiendo sexo oral de parte de un compañero, un muchacho que anda por ahí con esta música de fondo. Subí un poquito. Así, se imagina una chica peluda, porque la década de 70 no estaba todo esto. De hecho, estaba de moda ser peludo, claro, en los 70. Recibiendo viejos tiempos mucho más simples. Claro, recibiendo sexo oral de parte de un caballero con esa música de fondo, así muy como... bailale, medio funky, funk. Medio funky. El funk es eminentemente sexual y es una usanza muy, muy habitual del porno, sobre todo de los 70, donde todavía exacto. Se creía en el cine porno como una forma válida de hacer cine. Ahora es una industria totalmente separada de lo que es el cine en general. Y esto, o sea, esta banda de sonido sí. También viene con. O sea, le hizo gente que no se sabe, eran artistas funkies de ahí, no está muy claro bien. Todos, hay gente que sabe, esta cantó tal, aquel cantó tal, pero la banda, ¿quiénes eran? Nadie tiene idea. Claro, no es como pasa en los filmes que por ahí lo podríamos hermanar un poco más, porque yo creo que en el nivel de violencia y cosas gráficas, en la Blaxploitation, que también es setentosa, se puede hermanar un poco al porno sin los primeros planos, básicamente, pero por lo menos en la Blaxploitation uno sabía, qué sé yo, Curtis Mayfield hizo el de Superfly, Isaac Hayes hizo el de Shaft, como que había artistas reconocidos. Acá no, porque bueno, tampoco... Acá era medio un quemo. Era claro. Medio un quemo aparte. Y era el porno, la música se usaba para... Está todo el tiempo presente, pero sobre todo en las escenas en que había sexo, usaban el porno para nada, para evitarse... Los silencios, digamos, entre medio de gemido y gemido, que ahora, de nuevo, en el porno actual están muy de moda. En aquella época era como algo que no tenía que pasar. No importaba. Es que estamos escuchando de fondo, o sea, contamos la historia de Linda, se llamaba la chica... ¿Cómo? Linda Loveless. Linda Loveless, no sé el apellido. Cuando le cuenta a su amiga esta amiga de la que hablábamos recién, estaba en la cocina. A la que le estaban comiendo el coño. Sale cuenta que no puede tener orgasmo. Y ella le dice, bueno, pará, tengo una idea maravillosa, que es invitemos a muchos hombres a que vengan y te nos den morra todo el día para ver si en algún momento... Aún tiene que acertar. ¿Tienes? Una idea maravillosa. Claro. Entonces, una idea genial. Ahí ocurre que empieza este tema. Un tema que dura 8 minutos. Y es un desfile de 8 minutos de sexo, sexo, gente así. Y una gran guitarra... Funky. Funky. Una velocidad digna de un sketch de Benny Hill. El... Sí, imagínense un montón de gente peluda. En la escena. Claro, en la escena. Acá hay primeros planos, hay todo lo que tiene que ver. Y con esta música de fondo, o sea, no se escuchan la gente hablando. Escucha esto. Fue una de las pelis más porno más crudas de su época, de hecho. Es como conocida por eso, porque fue aún en una época donde todo era... Lo que yo sé es que en un momento como que el porno se camuflaba con cosas educativas. Sí. Era, bueno, hay un doctor diciendo, bueno, ahora si hacen esto, van a tener hijos, sí. Acá esto que dijeron, ¿a qué doctor? Acá vamos directamente lo que tenemos que hacer. Porno, porno y más porno. Porno, porno, porno. Estas son las reuniones que me gustan. Además coincidió con la época de Nixon en el gobierno y como que la película explotó. Hubo un artículo en el diario hablando de la película, explotó el doble. Ahí está la cosa que decía yo del deep throat, digamos. Ahí, claro. Y los, simultáneo. Y los medios y el gobierno dijo, bueno, a ver, esta película hay que censurarla. Cuando empezó a censurarla se empezó... a multiplicar. Como corresponde. O sea, censuraron en Nueva York, pero explotó en Pensilvania, explotó así, fue por toda la ciudad de Porque Estados vieron Unidos. Que ellos tienen como esa cosa descentralizada, donde vos por ahí no la podés pasar en New York, pero por ahí por las leyes de Pensilvania sí. Entonces, bueno, vamos toda a Pensilvania a ver Deep Throat. Y así va, claro, exactamente. Vamos al siguiente tema que elegí de esta, así como para resumir un poquito. Este es el 4. Que este es cuando va el doctor Young y le dice, doctor, no puedo tener orgasmo, ¿qué me sucede? No puedo tener orgasmo. El doctor dice, ¿qué sucede conmigo? Había doctores al final. Había un doctor. Pero... Le tomaban la fiebre, le medían el aceite, todo. El doctor le empieza a investigar y se da cuenta que el clítoris de esta señorita no estaba donde estaban todos los clítoris del mundo, sino que ya lo tenía en la garganta, ¿sí? Entonces de ahí venía el tema de garganta profunda. Qué mala leche. Necesitaba algo que llegue hasta ese lugar de su garganta para ella poder gozar del sexo y ver esto que decía de fuegos artificiales, de un cohetes, de cosas así locas que le habían dicho que el sexo tenía. Este tema que escuchamos es el momento que ella descubre que si ella practica un acercamiento al micrófono excesivo sobre el doctor, llega a todo eso, llega a todo lo que ella soñaba y dice, ok, esto es lo que yo necesito para mi vida, doctor, cásese conmigo. Bueno, no moleste, yo le voy a dar trabajo, no me voy a casar con usted, le voy a dar trabajo y usted va a ser mi fisioterapeuta, la que va a salir en parte con mis pacientes a intentar ayudarlos de alguna forma. Ella entonces se viste de fisioterapeuta. Uh-huh. y sale a recorrer un poco. Y hay pacientes de todo tipo, cada uno que tiene un problema sexual distinto, y ella con su... Qué linda es la medicina. Con su ayuda de caracterizada, dice, bueno, yo el sexo yo lo disfruto, pero bueno, voy buscando a ver qué se puede ir dando. ¿Qué pinta? Hubo dos o tres pacientes, escenas de todo tipo, y este es el paciente, este es el tema del paciente que, no tengo el nombre, pero que... era como muy freak también, ¿no? Porque era una película que a su vez era erótica, porno, no sé qué, pero también tenía una cosa media freak graciosa, que era sí, claro. El chabón, que era un tipo que él quería encontrar a ver con qué sabores combinaban con la Coca-Cola. Entonces, ajá, hay una escena, esta escena con esta música de fondo, en que él mete como un tubo dentro de la de nuestra héroe entra heroína. Ahí está lo que heroína. Decía de los prejuicios que se terminan acá, ¿no? Mete como un tubo, mete Coca-Cola por ese tubo y una pajita, ¿no? Escuchan las burbujas de fondo. Claro, y él es como que absorbe de esa pajita, absorbe de ella mezclado con la Coca-Cola y encuentra lo que busca. El sabor. Así de hermoso es el sabor del encuentro. La película. Nunca después, más literal. No le voy a contar el final, la película sigue, va a buscar. No le voy a contar el final como si importara, aparte, como porque si llegaras. Esto es sabio. Pues todo musicalizado con este tipo de música que escuchábamos, el funky medio así colgado, medio raro, con instrumentales y. Que estaba, en esa época estaba en boga. Estaba, claro, en Estados Unidos, la música negra y el funk sobre todo. La banda de sonido, que es lo que nos interesa realmente de todo esto, traía estamos hablando de banda traía de la 1 y la 2, ¿sí? O sea, Garganta Profunda 1 y 2. La 1 fue la que revolucionó todo, la que remontó el quilombo. La 2, 3 años. Deeper Throat. 2 años después, no pasó demasiado. Era otro director, la actriz era la misma, los dos proyectos eran lo mismo. Era otra industria ya también. Ya había perdido, claro, ya había perdido como mayormente la gracia, pero aparentemente, pues yo la 2 no la vi, no llego a mi videoclub. La música está mejor, o además es lo mismo, un poco mejorado, hay mejor sonido y otra cosa. Como hay mejor presupuesto, hay probablemente. Probablemente. Entonces, para que musicalicemos este disco hermoso, que lo pueden buscar por todos lados. Igual que la película, que también se consigue. Que se llama igual, Drift Anthology Parts 1 and 2. La foto de tapa es nuestra protagonista abrazada a algo que no sabemos qué es, pero no vamos, pero no vamos a hipotetizar tampoco. Una leve idea. Y ese banda sonido abre con un tema de la 2, que no está en la 1, que vamos a escuchar en este momento, que se llama, que no tengo acá el nombre. She's got to have it. She's got to have it. Ella tiene que tenerlo. Directamente de la banda de sonido de Garganta Profunda, 1 y 2, esta es de la 2. Disfrútenlo. She'll make it hard for you with just one smile. Starry eyed in your nail. She knows what's coming in a little while. So give it up. She's got to have it. So give it up. She's got to have it. She's got to have it. She looks into the mirror. She sees herself and knows she's so fine. Satisfaction's growing nearer. She'd even make the devil content. So get it up. She's got to have it. She's got to have it. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nada. Dreams of late I can't recall. Come rushing through the hourglass wall. Like grains of sand flow to the land. Bueno, les voy a contar una historia, les voy a comentar un cuentito. Que podría estar tranquilamente en la que no lo pasó nadie, como en la bóveda, como en prácticamente cualquier espacio de rarezas que se encuentre en la radiofonía argentina e internacional. Les voy a contar la historia de Ray Stinnett. Ray Stinnett nació en el año 1944 en Memphis, Tennessee. Y desde muy pendejito tuvo como un acercamiento muy interesante a la música. Cuando tenía 12 años, sus papás le compraron una guitarra en el mismo lugar donde Elvis Presley se había comprado su primera guitarra. Quiso el destino que cuando salía de comprarse esta guitarrita, que encima era el mismo modelo que Elvis, o sea, el pibe tenía como toda una obsesión con Elvis Presley, que en aquellos días, en el año 1956-57 más o menos, estaba en pleno auge el rey del rock, antes de su internado en el ejército yanqui. Quiso el destino, decía, que cuando salió de comprarse esa guitarra, pasó por una de las calles más transitadas de Memphis, y al lado del auto en el que iba con sus padres se paró un Cadillac rosa. En el Cadillac rosa iba nada más y nada menos que Elvis Presley. Chan, chan. Él le levantó la guitarra y le dijo: Elvis, mirá, loco, lo que me compré. Y Elvis le dijo algo como... Y siguió camino. Dame un trago. Nunca supo si era el motor del Cadillac o Elvis. Pero bueno, eso decidió a nuestro amigo Ray Stinnett a seguir la carrera de rockstar. Una carrera que en esa época estaba en nacimiento. Lo loco es que solo le tardaría 9 años en conseguir su primera oportunidad en el estrellato, participando en el disco más vendido del año 1965. Opa. Que fue un tema muy reconocible, lo pueden conocer por Homero Simpson, que le decía el bule bule. Es esta canción que vamos a escuchar, así un breve fragmento, y seguramente es muy reconocible. Está en alguna película de por ahí, de un tal Tarantino, esta canción. Se llama Woolly Bully y fue grabada en el año 1965 por Sam the Sham, el seudónimo de Domingo Zamudio, por eso el 1-2-3-4, un latino. Y Stinnett, que el guitarrista. Y Ray Stinnett era el guitarrista de The Pharaohs, la banda soporte de Sam the Sham. Sam the Sham and The Pharaohs es la banda de el Woolly Bully. Sí. Y a partir de ahí, bueno, tuvo como un éxito así súper grande. El pibe tenía 21 años, vos imaginate. Pero ¿qué pasó? Obviamente Sam the Sham se comió las mieles del éxito, y ahí fue donde todo terminó como el culo, básicamente. Un año después, en el año 1966, todos los faraos originales, se alejaron de Sam the Sham, que obviamente los reemplazó por otros, a los que también le puso de faraos. Los tipos, en Memphis todavía, formaron una banda llamada The Violations, así como muy en el tono de lo que sentían que había pasado con Sam the Sham, y le escribieron un simple que se llamó The Hanging, o sea, colgate, y You Sure Have Changed. Cambiaste un montón, cambiaste una bocha. Y que ambas eran críticas así bastante despiadadas a este amigo Domingo Zamudio, que parece que los había cagado con un temita de plata. Hoy sería Bozo Buchón de la Policía Federal. Bozo Buchón de la Policía Federal. Bueno, básicamente eso grabaron en el año 1966, los Violations, con Ray Stinnett en la guitarra, todavía no cantando. Pero fue su única grabación. En el año 1967, nuestro héroe Ray Stinnett, de quien todavía no he hablado, como verán, en profundidad, se mudó a San Francisco en pleno verano del amor. Dijo: esta es la mía, hippie, aguante, el amor libre, las drogas y toda esa cuestión. Y vivió en el Morningstar Ranch, un rancho, así se llama, en donde se juntaban los hippies, básicamente. Ahí estuvo viviendo un año, después volvió a Memphis y formó una banda de psicodelia llamada First Movement, con las que sacó un single en el año 68. Ese single llegó a manos de nada más y nada menos que de Booker T. Jones, el de Booker T. and the MGs, que dijo: epa, este pibe tiene algo de talento, vamos a traerlo a laburar conmigo. Entonces Booker T. en el año 68 lo lleva a A&M, una compañía bastante importante para la que grababa él, precisamente, que además de ser multiinstrumentista y líder de banda, era productor, era un montón de cosas. Booker T. era como un benefactor El finales de los 60 y principios de los 70. Era el tío rico. Era el tío rico porque el tipo había tenido un éxito y traía como a talentos jóvenes, tanto a tocar para los MGs como a producirlos, etcétera. En el año 68, nuestro amigo Ray Stinnett graba, junto con Jerry Patterson y Mike Plank, sus dos amigos de la infancia, que vivían en Memphis, en Tennessee, graba un montón de canciones para integrar un disco, su disco solista, que estaba terminado para el verano de ese año, estaba listo para ser lanzado por A&M, pero A&M no lo sacó ni en el verano de ese año, ni en el invierno de ese año, ni lo sacó nunca. Cansado de que no se lo editaran, Ray Stinnett agarró y dijo, bueno, dame la cinta, ya que no lo vas a sacar, me voy, y se retiró de la música. Al menos hasta este año, hasta 2012, cuando en febrero de este año, un sello muy recomendable que se llama Light in the Attic editó A Fire Somewhere, este disco que había grabado Ray Stinnett en el año 1968, casi 50 años antes. Las mismas grabaciones. Entonces. Las mismas grabaciones, exactamente. El disco terminado, perdón, y lo editó para que la posteridad pudiera disfrutar del folk psicodélico mezclado con rock and roll y blues. ¿De dónde sacó lo? De Ray Stinnett. Se lo fue a pedir al propio Stinnett. Ah, dijo, hola, ¿qué tal? Me hago un disco. Yo sé que vos tenés un disco que no sacaste nunca y que es una de las grandes gemas perdidas de la psicodelia de los 60s. Queremos que nos lo des. ¿Cómo lo escuchó antes? Porque si... Evidentemente pasa mucho, esto pasa mucho. Sobre todo es un... la psicodelia de los 60 o el rock psicodélico de los 60, sobre todo en Estados Unidos y también en Inglaterra, donde todos estaban buscando a los nuevos Beatles. Sí. Ha dado muchas de estas figuras así, de un solo disco, Rainbow Folly, July, y hay un montón de nombres que son discos así perdidos en la vorágine del rock, de los que se ha hablado mucho, pero pocos han escuchado. Se ve que alguien en Light in the Attic, que es un sello que se especializa en estas cosas. Alguien que hizo un Attic Sale. Alguien sabía de Ray Stinnett, sabía que Stinnett tenía los discos en su posesión, uh-huh. Y lo hicieron toda una campaña para comprárselos, le compraron los masters, lo editaron. El disco viene con un booklet donde habla Booker T, donde habla el propio Ray Stinnett, que volvió a tocar después de como tiene 68 años. Ray Stinnett se había retirado de la música para siempre. Ahora había empezado joven, como que tenía esa ventaja. Había empezado muy pibe y ahora volvió a tocar, y esto seguramente no lo pasó nadie porque es un disco que salió este año, que muy poca gente sabe de él, pero que es una de las grandes gemas de un sello muy recomendable, repito, Light in the Attic Records, uno de los así tipo de los grandes lanzamientos de este pequeño sellito que se dedica a justamente rescatar estas gemas que se pierden en la vorágine del rock. Una historia interesante para compartir con ustedes. Sobre todo, que lo estoy escuchando de fondo, los bardeo bien los masters porque no tienen el ruido típico de la época. Está muy bien, se ve que hubo un laburo de mucho tiempo. O sea, uno dice salió en 2012, pero se ve que ha habido un tiempito de trabajo en todo esto. 4 años. Y más o menos, no sé si 4, pero un par. Porque la reedición es muy cuidada, está muy bien, el disco está muy bien presentado y también muy bien, se escucha muy bien. Pero, ¿es reedición o...? Es la edición original, claro. Es la edición original, este disco no salió nunca, o sea que tiene año de edición 2012, pero en realidad es un disco grabado en el año 1968, que suena como suenan los discos de cantautor del año 1968, con la diferencia de que Stinnett, por este training que tenía en el rock and roll de Sammy y sus Pharaohs, es un poco un guitarrista muy bueno, más bien rock and rollero, bluesero, con mucha onda, y que sus canciones están buenísimas, tienen muy lindas letras y muy paradisíacas, fantasiosas, así ensoñadas, y el tipo tiene una voz muy interesante, más allá de lo bien que toca, y si pueden conseguir ese A Fire Somewhere, que no sé si está en los outlets virtuales de siempre, pero seguramente por ahí se puede conseguir, van a escuchar un disco, una de esas joyas perdidas que uno dice, la puta, qué bueno que alguien todavía se acuerde, 40 años, 50 años después, que esto existe. Y qué bueno que nosotros, aquí en Todo lo Contrario, como nadie se lo pasó nunca a ustedes, queridos compañeros y amigos, escuchas, se los vamos a pasar nosotros. Vamos a pasarle con el tema que supuestamente, vamos a terminar esto con el tema que supuestamente era el autobombo que estaba sonando. Claro, viste, bueno, era hora. Vamos a terminar con el tema que supuestamente debía ser el corte de difusión, sí, de A Fire Somewhere, que así se llama. El único disco Ray Stinnett hasta la fecha, del año 1968, lanzado en 2012, se llama You Make Me guión Feel. No es You Make Me Feel, You Make Me barra Feel. We'll be right back. Porque la onda es esta, muchacho. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo PR Radio. We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Estamos en una nueva sección luego de... ¿Cuánto vamos? ¿10 meses? No, 8 meses de programa. De 38, 39 programas. Seguimos estrenando secciones. Después de 39 programas seguimos con pocas ideas, pero... Menos separadores todavía. Menos separadores, pero algunas se nos cae cada tanto. Vamos a empezar unas recorridas por los sellos que consideramos que... Que nos gustan, como todo. Sí, es así. El primero, lo elegí yo, es Creation Records. Sí. Que básicamente las primeras palabras de uno de sus mayores éxitos de Primal Scream, nacidos en Creation Records, que era un sello que se la pasaban divirtiéndose, era su objetivo principal. Creo que todos nacen así más o menos, es como que son un grupo de amigos, che, y si grabamos y si... Hasta que le empiezan a pegar. Pero estos lo que tienen diferente es lo intentaron mantener por varios años. La creación fue en el año... principios de los 80, 83 si no me equivoco, con un personaje que se llama Alan McGee, colorado, que si bien no sé si cómo terminó el sello fue cuestión del cabello de su creador, con un par de amigos de Cleaning Joe Foster. Lo hicieron con la idea de darle posibilidades a bandas que en ese momento no estaban. Si bien estos tienen su... Primal Scream, este éxito fue más tirado a los 80 cuando fue un renacer del sello. Sí. Empezaron con esta banda que vamos a escuchar ahora. Este fue su primer banda hit que les permitió seguir creciendo. Jesus and the Mary Chain. Jesus and Mary Chain, claro. Que buscaban bandas que no suenen como los típicos de ese momento, que eran con los sintetizadores pop, un poco prearmado. Sí, fueron una de las bandas pioneras de los 80 británicos que tantas alegrías nos han traído. Fue un post-punk, o sea, tenían como ido a los punk, pero el punk ya había... Algunos habían dicho que estaba muerto y dijeron, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle lugar a los jóvenes que hace 5 años hacían punk, que están haciendo ahora. Toda la movida indie de ese momento. El primer indie. El primer indie. Jesus también tiene algo de noise, es una cosa así. Claro. La música para pastillas, que diría el Indio Solari. O sea, tuvieron este primer gran éxito, lo que permitió seguir trayendo nuevas figuras jóvenes y promoverlas, hacerles de mecenas. En los 80 en Gran Bretaña, Creation Record era como una cosa así súper grosa. ¿Cómo hacían plata? Porque empezaron con un préstamo de 1000 libras estos muchachos, que con Jesus y Mary Chain lo vendieron, por así decir, a Sony. Warner Brothers, perdón, a Sony, donde se vendieron ellos después. En el 85, 2 años después de que habían salido. Sin embargo, Mackie se mantuvo como manager de la banda, que lo que le permitió seguir recabando alguna de las ganancias para seguir promoviendo a bandas más chicas como esta que vamos a escuchar ahora, que son los Ride, que para mí son una de las grandes bandas. Bueno, ahí está otra movida, ¿no? 80-90, el shoegaze. El shoegaze siguen haciendo un poco de ruido. Y el mad, es que ese era como el shoegaze, es como la respuesta al Manchester, pero del otro lado de Gran Bretaña. Exactamente. Tenían estas bandas, que era lo que tenían en común como sello, que es lo que lo hacía particular, además de ser los primeros indie. El tipo era un joven barro, bien británico, se la pasaban tomando. Y obviamente cuando llegaron con más plata, ¿qué vamos a hacer? Si para la cerveza nos alcanza y nos sobra, vamos a drogarnos. Claro. Y hay un documental sobre este sello que se llama Upside Down, como el tema de Jesus and Mary Chain que escuchamos hace unos segundos, que trata, hay imágenes de cómo eran las oficinas en ese momento, y veíamos a los manager, al prensa y a los de la banda, todos en el mismo cuartucho, en el mismo pequeño oficina, todos jalando de la buena, y quién se sumaría más tarde, que no los vamos a escuchar porque los escuchamos por todos lados, que ya era en un momento que habían vendido parte de sus acciones de su empresa a Sony. A Sony. Que eran los Oasis. Sí. Está Noel Gallagher en este documental contando un poco cómo fue todo. Es que junto con My Bloody Valentine fueron como las últimas así grandes bandas de Creation. El tema es que Creation a partir de eso no supo cómo mantenerlo, el Grexit de Oasis. Se le fue de las manos. Se le fue de las manos. Muchos dicen que en realidad desde un principio es como que había un arreglo con Sony para que Sony se lleve todo, sino casi es como todo. El argentino Junior para que después lo lleve Boca. Claro. Ramón Madoni. Fue eso, dijeron, bueno, está bien, lo firmaste vos si querés decir eso, pero las regalías, todo lo demás de What's the Storm in Morning Glory van para la casa matriz. Y ahí fue el principio del ocaso de Creation Records, que vamos a hacer como My Bloody Valentine que mencionaban. Y una Mary Chain, repasemos My Bloody Valentine. Vamos a nombrar a alguien que pasó David hace poco, los Super Furry Animals. Super Furry Animals, que fueron una banda que Alan McGee mismo los convenció, porque ellos cantaban en galés, en Sichim Reg, y los convenció de canten en inglés. No se hagan los raros. Sean boludo. Otra de las grandes bandas que para darles una idea, o sea, todo lo que fue Oasis, lo que después fue Blur, nació porque en base a esto. Blur. Please, Annie. Pulcama. Blur. American English or British English? Yeah. American, but Blur, even though Blur. Una banda así de niños lindos en comparación a los Oasis, que eran la banda de la clase trabajadora. Y por eso eran mucho más grasa los Oasis y mucho más copados los Blur. Pero las guitarras estas que tanto alabaron de los Oasis, de Blur, ya los escuchaban en los 80s con los Super Furry Animals y con los My Bloody Valentine, hermano. ¿De dónde salieron si no? Sí. Salieron de un repollo los Blur, dale. Otra de las bandas, que estas últimas dos no tan conocidas de las que vamos a escuchar, pero que tuvieron sus éxitos, son One Hit Wonders en el... Sí, y capaz no tan conocidas acá. Claro, pero en Inglaterra sí lo fueron. Ojo al parche. BMX Bandits, sí. Cantando sobre lo que hacían en estas reuniones con la canción Serious Drugs. Véanlo el documental de Creation, es muy recomendable. Repetime el nombre del documental. Upside Down. Upside Down. Ahí va. Y hay también un ensayo de, que ahora no me acuerdo, de Simon Reynolds, que escribió la historia del post-punk y también, como estuvo muy ahí metido en la movida del dance y la movida de la música electrónica británica, en la que Creation Records abreva mucho, ha escrito mucho y variado sobre Creation Records, así que les recomiendo que lo rastreen a este muchacho, que tiene libros editados en Argentina, así que búsquenlo, ¿no? Sí. Bueno, les recomendamos nuevamente la pista, también podría estar en el original soundtrack tranquilamente. Totalmente. No se sabe si hicieron el documental, porque al mismo momento sacaron un doble con grandes hits del sello, uh-huh. Los más hiteros, quizás hicieron una recolección. Algunos un lindo compilado. Que por las mismas cuestiones que en la película no aparecen todos, porque obviamente eran de, como todo rejunte, se hacían peleas, entonces alguno no quiso darlo. No, y aparte, viste, ya después llega un punto en el cual vos ya no le podés pedir a Oasis que te preste un soundtrack, porque ya Oasis ya está en la suya y así. Pero bueno, es el documental sí lo tiene Noel hablando, sí. Está muy prominentemente McGee y también está, ¿cómo se llama el muchacho de...? No se me fue el nombre. ¿Quién? El muchacho de Primal Scream, Bobby... Bobby Gillespie. Bobby Gillespie. Sí, están ahí todos hablando de los años de oro que se terminaron. Cuando terminaron los 90, el 31 de diciembre de 1999. Que ahora no sé si lo estará recreando con sus nuevas giras mundiales. Yo lo fui a ver. Sí, estuvo muy bien. Estuvo bien. Ahí tiré en el Twitter el tráiler del documental para que... Véanlo. Está muy bueno. Cuentan anécdotas. O sea, no es que está el entrevistador, historiador. No, están ellos contando las anécdotas de lo que les pasó, las fiestas. Sí, muy en la onda documental de VH1. Es más o menos parecido. Es verdad. Y nos vamos a ir entonces... Bueno, por otro lado, hubo un rumor que iba a recrear. Algo hubo. Pero dijo que sí, que hay bandas que quiere promover como promovió en su momento la de los 80, pero que no lo va a hacer con el nombre de Creation Records, porque claro, si es otra cosa, Creation Records ya fue, ya cumplió su cometido, así que con los dólares que le sobra, vamos a estar atentos de todas maneras a ver qué salga el señor como Alan siempre Maggie. Cuando y necesite plata nos vamos con algo de los indie más putito, como obviamente como me gusta a mí, de lo que tenían los Creation Records, con un hit popero, los Mood Rattlers con Wake Up Boo. I don't mind. I don't mind. Una parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Bueno, esto es La Bóveda. La semana pasada hablamos de aquel disco... Sam Madhouse no puede más. Hablamos de aquel disco de Radio Olmos. En aquel disco estaba Hermética. Ajá. Y dije, voy a hablar de Hermética. Hermética es el Bob Dylan de Cristina. Ni Bob Dylan. No, es... No sé, porque pusimos 38 programas, pusimos muy poco metal. Dije, voy a traer un poco de metal. Hay que traer un poco de metal. Yo iba a poner, yo el programa pasado iba a poner Tool y no me dejaron. Así que me arrepentí. Bueno, la próxima lo podés poner. La próxima podemos poner Tool. Pero para hablar de Hermética, traje un disco. Por ahí es el raro disco de Hermética. Sí, es el disco raro, definitivamente. Es el único que no está reeditado, de hecho. En realidad, sí. ¿Sí? Sí. Ah, mira, no lo el disco nunca. Se llama Intérpretes. Intérpretes. El que no sabe se llama Intérpretes. Acabo de dejar una foto muy hermosa en Twitter para que vean la tapita, el formato y demás. Es un disco de covers. Es un disco. El disco de covers de Hermética, ¿sí? Hermética había sacado en el 89 su primer disco, La Hermética Hermética, donde estaban, no sé, desde Cráneo Candente, Más Anestesiada, todos los temas de aquel primer disco. Y hay 89, acordamos, hiperinflación, todo eso, salió el primer disco de Hermética. Democracia plena. Democracia plena. En el 90 pasó lo siguiente, que le dijeron, che, tenemos un par de horitas para grabar acá, ¿quieren grabar? Y pará, ¿cuántas horas son? Y no sé, tenemos esto. Y dije, bueno, no vamos a poder meter muchos temas en Radio Trípoli, ¿no? Cuando vino Radio Trípoli. Tenemos 27 horas para grabar, dijeron, listo, vale, metemos un disco corto, metemos un EP. En aquel momento se llamaba Maxi, ¿cómo le decían? Sí, Maxi, Maxi le decían. Mini LP también le decía. Exacto. Qué viejo que somos. Vamos a decirle Maxi, vamos a decirle EP porque somos gente moderna. EP porque somos gente de bien. Gente de bien. Entonces Hermética fue y grabó, 27 horas grabó un disco de covers que tiene exactamente 6 temas. Uh-huh. Que escuchamos primero. Poneme de vuelta, subime. Vencedores Vencidos, Los Redondos. Un repertorio de covers increíble. O sea, es el repertorio de covers más variado y más copado que vas a encontrar en un disco de versiones, ¿eh? Es totalmente cambiante. O sí, no cambiante, pero raro. Es pero raro. Raro. Es raro también escuchar Hermética haciendo un tema de Los Redondos. Por ahí hoy en día empezar. Sería, hoy en día sería como muy poco aceptado. Digamos, el público metalero, sí, con el público redondo se caería trompada si no disfrutaría esta... Esta alianza, combustión, digamos, claro. El siguiente tema... Si bien se respetaban mutuamente, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Sí, era todos contra la policía, por ahí. Era como, era eso. Como... Totalmente. El segundo tema es Ideando la Fuga de B8. Iorio dijo, bueno, tampoco vamos a pensar mucho. Dos hay, ¿no? De B8. Hay dos de B8, porque Iorio decía que en su primer disco de B8, este tema... Sonaba para el culo. Dijo, no, lo voy a grabar bien, que se escuche bien porque los temas están buenos. Aparte, él siempre dijo, B8 soy yo. Claro, entonces los grabó de vuelta al sonido de 1990, ¿no? Porque tampoco se escuchan muy bien. Tampoco es moderno, aparte eso, tampoco es súper moderno. Entonces fue Ideando la Fuga de B8 y... Gran canción. La tercera, que la habíamos pasado en Radio Olmos, hablando de esto de... La habíamos las canciones. Sí, las canciones para los reos. Para los reos. La tercera es esta, subiendo el volumen. Del señor Enrique Santos Discépolo. Cambalache, la versión hermética del tango. gran justo hoy, hoy puse en Twitter, búsquenlo por ahí, en YouTube está. Cuando fueron a tocar este tema al programa Siglo XX Cambalache de Fernando Bravo, ¿qué te gustaron? Qué grande Tete. Con Yori, con Fernando diciéndole, bueno, una banda clásica que va a tocar, una banda de rock clásico. Y tal, y Yori lo toca con los peludos, con los botones de cuero. Que lo meten a O'Connor a tocar una segunda guitarra fantasma porque algo había que hacer. Algo había que hacer. Y un playback terrible porque no tocan en vivo. Entonces ahí está, Hermética tocando en el programa de, qué loco de Fernandito. Que ellos accedieran a una cosa que hoy no accedería ni a palo. Sí, no, no sé, es como que por ahí, como era un programa, se llama Siglo XX Cambalache, el tema no, iba. Y claro, y además la tele estaba vista de otra manera, claro, que ahora, hoy. Digamos. También era, digamos, en ese momento Fernando Bravo no era, no sé, no estaba desprestigiado, pero era Fernando Bravo. No era Nico Repeto. Claro, una cosa así. El siguiente tema que integra este P. Ya, escuchen ya la selección, ¿no? Patricio Rey y su redondete de ricota, sí. B8, Enrique Santos Discépolo. Fuimos del rock, ¿querés rock? Tango, metal. Esos fueron los tres primeros temas. Tres ángulos distintos de información. Subime. El otro tema de B8, Destrucción. Otro el gran tema de B8, Destrucción. Clasicazo de B8. También cantó. A mí en realidad me gusta más la versión de Hermética. A mí también Hermética, me gusta más la versión de Hermética. Me gusta mucho más Hermética que B8. B8 no me gusta, pero Hermética me gusta muchísimo. Y esta versión, está, la verdad que está bastante bien, está bastante buena. Y sí, es captura el espíritu de la canción, quizás más que la de B8, que es un poco más pesada. Más, sí, más densa. Eso, y menos veloz. Este disco había salió año 90, salió solamente en vinilo y en cassette. ¿Sí? Cuando se reeditó el Hermética en CD, porque también había salido solamente en vinilo en cassette. Uh-huh. Ahí lo metieron a continuación de Hermética. Ah, mira. Entonces lo que es el Hermética en CD, Hermética en CD, dando vueltas. Abajo dice, incluye su mini LP intérpretes, uh-huh, que es estos seis temitas que estamos acá repasando. El siguiente tema de este disco, Motorhead, que es el único disco de la discografía de Iorio, que está cantado en inglés. El único tema que él canta en inglés, sí. No Porque Class de Motorhead. No Class. Y que él, de hecho, canta otro tema de Motorhead. Ahora hace poco cantó Ace of Spades. Claro, pero lo, vivo, con los natas, pero lo cantó en castellano. Castellano. El As de Espadas. Puedo escucharlo acá, cantar acá en igual canta, acá canta O'Connor igual, ¿eh? Acá canta O'Connor, sí. Sumí un poquito. Bastante parecida la versión. Sí, si yo tengo un poco más impactante por mi ahí material bibliográfico de para repasar esto. Una Madhouse. Una Madhouse del año 90. Maravillosa, 93, la Madhouse extra de Hermética. Número rota. Número 2 a 3 pesos. Pregunta si no puede, la sorteas en el programa. No puede ser, no da más esta Madhouse extra. Para que subir te voy a. I'm gonna publish a foto. Voy a la publicar foto de, esa foto de la Madhouse número 2. La Madhouse de Hermética que no puede más, señores. Bueno, en esta revista hay una nota, o sea, sale la historia de Hermética y demás. Y hay un momento que se le hace una nota a Iorio en que se le menciona lo parecido de este disco con lo que sería el Garage Days de Metallica. Sí, porque Metallica tiene un disco similar de covers. Sí, muy parecido, sí. Por aquella época. Y Iorio, del momento de la entrevista, que quiero destacar, por eso lo traje, y dice al respecto de ese disco de Metallica, dice. Ahora. Eso puto, no lucharon por su independencia. No, dice, ahora tengo 27 años. Y 27 años. Si será vieja esta revista, ¿no? Maravilloso. Y puedo escuchar el mismo tema interpretado por el primer grupo americano que no se engancha en la complacencia estúpida del mercado yankee. ¡A la mierda! Y se me permite a mí escuchar esa canción que tanto me gustaba a los 11 años y eso me parece alucinante. O sea, habla maravillosamente de Hermética, que. De Hermética, de Metallica, como una banda que no se engancha en la complacencia del mercado yankee. Años después ya sabemos qué pasó con Metallica, ¿no? Y el mercado yankee. ¿Qué pensará ahora, Richard? Ahora igual, no sé qué piensa. No sé qué piensa de nada. Pero bueno. Estamos con No Class de Motorhead de fondo. El siguiente tema, el que cierra este EP de intérpretes de Hermética, es Porque Hoy Nací de Manal. Una banda que le encanta a Iorio. Iorio pero le encanta. Siempre en el solista de él, tiene un disco solista, también hay un tema de Manal. Sí, o sea, está Jugo de Tomate Frío. Exacto. Subí un poquito. También hay temas de Miguel Abuelo, ese hippie que dijo que hay que terminar con los morrales y qué sé yo. Y viste cómo es la vida, Richard. Va y vuelve. Es así, sube el caballo un día, después se baja y sube a otro y así va. Porque Hoy Nací, Manal Este es el último tema del EP, intérprete de Hermética de la década del 90. Una versión increíble de un tema absolutamente distinto. O sea, si ustedes ponen ¿Por qué hoy nací de Manal? Y ponen esto, son dos cosas absolutamente distintas. A los Sabbath. A los Sabbath. Y ya que estamos hablando de Manal y de esta versión rara, vamos a escucharla completa. Ténganla ustedes el placer, disfrútenla, porque hoy nací de Manal, hecho por Hermética ya en los 90. En intérpretes. Eso. Cagando, llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Thank you. Bienvenidos a Canciones con Historia. Tengo que anunciarlo porque como no tenemos separador, hay que contarlo. Cago todo el misterio, porque aparte estaría bueno empezar con una intro así interesante. Lo que les voy a contar básicamente es que en el año 1969, cuatro pibes de entre 17 y 18 años que vivían en el Palomar y tenían una banda que se hacía llamar Arco Iris, conocen a una modelo ucraniana que laburaba para Jean Cartier, llamada Dané Vinica. Como Mila Kunis, ucraniana. Ucraniana, como Dané Vinica, se llamaba esta modelo ucraniana, le decían Dana. Dana era una mina que era bastante cosmopolita, había viajado con su padre, que era diplomático por el India, por el Tíbet, y estaba medio metida en toda la gilada esta del veganismo, de las religiones orientales y toda esa mano. Los conoce a los Arcoiris. Dana tenía como 30 años, los Arcoiris entre 17 y 18, y les propone, ella se había afincado en Villa Ballester, ahí cerca de Mis Pagos, y les propone irse a vivir a una casona en Mis Pagos, en Boulogne, donde vivirían en comunidad. Esto significaba no solo una comunidad de todos plantamos la gilada en el fondo y lavamos toda la ropa, de todo sino, vale en la cama. No, al contrario, muy por el contrario, una comunidad que abrazara los valores del budismo y del veganismo, pero que también se abstuviera de drogas, de alcohol y de sexo. ¿Y aceptar? Ellos aceptaron por una cuestión de que Dana parecía que tenía una gran fuerza y terminó siendo su mentora espiritual. En el año 1969, Gustavo Santaolalla, que era el cantante, guitarrista, líder, compositor, todo, de Arco Iris, le escribe una canción a Dana, que se llamó, como estamos, esta que estamos escuchando, Blues de Dana, justamente, el Blues de Dana. Básicamente, con esta canción entran, que salió por primera vez el 1 de diciembre de 1969 en un simple, con el lado B, que también era sobre Dana, le llamaba ¿Quién es esa chica? Pues parece que Gustavo se había enamorado bastante de Dana, que de todas maneras correspondía a ese amor, pero sin sexo, como bien fiel a las reglas de la comunidad. No sabemos, habría que preguntarle a Gustavo. Supongo que sí. Entonces, no se drogaban. No tomaban alcohol, no tomaban drogas, no tenían sexo, no comían carne y eran espirituales. Y hablamos del mismo tipo que hoy tiene una bodega. Hoy tiene una bodega y seguramente se coge a cuanta modelo le pasa por adelante, como corresponde. Una persona así de su estrellato. Si cambió Metallica, ¿por qué no puede cambiar Santoro? Totalmente, viejo. Bueno, en el año 70, el Festival Beat de la Canción de Mar del Plata se presenta Arcoiris con el Blues de Dana, gana el concurso, y RCA, que era la disquera de los Arcoiris, ve el filón, agarra Blues de Dana y agarra otros simples, arma un compilado, le pone Blues de Dana, y sin que los pibes de Arcoiris supieran, saca lo que sería el primer disco a la posteridad de Arcoiris, cosa que obviamente los Arcoiris no les cabió ni medio, se fueron de RCA, y en el año 1972 graban su primer disco para Music Hall, donde aparece una versión regrabada del Blues de Dana, que básicamente era justamente esto, era Gustavo Santaolalla rindiéndole pleitesía a su gurú espiritual, a su mentora y a la persona que los había llevado a esta conexión tan divina, no tan profunda, que los lleva a escribir en años posteriores, sobre todo al Blues de Dana, obras así súper pensadas y complejas como Sudamérica o El Regreso a la Aurora, Inti Raymi, Aguito Lucen B, todos temas con mucho contexto espiritual y un conocimiento profundo del cosmos. ¿Qué pasó? Cuando Arcoiris la pega, hacia más o menos 1975-1976, empiezan a aparecer las minitas. Empieza a aparecer la falopa, empieza a aparecer todo lo que tiene que ver con el éxito. A Santaolalla, que ya para esa altura tenía como 20 años, ya era un pibe que tenía más ganas de coger que de respirar. Sí, claro. No le cabió mucho toda la onda estricta ya de Dana, porque aparte Dana evidentemente no le dejaba que tuviera lo que él quería tener, pese a estar así como enamorado. Ni siquiera con ella. Ni siquiera, por eso. Y en un momento voy a decir, bueno, ya está. En un momento, y entonces él y Guillermo Bordarampé, que era... No tiene el clítoris acá en la garganta, con la garganta profunda. Muy probablemente. Y por eso... Pero, seguramente siente que el clítoris está en todo el cuerpo, una cosa así. Claro. Así, ¿viste cómo son las espiritistas estas? Bueno, 1975, se va Santaolalla con Bordarampé de la comunidad, se disuelve Arcoiris, o en realidad ni siquiera es que se disuelve, porque ahora Tocatlián, que era un muchacho... Vos fijate que raro que era Arcoiris, que el chabón era egipcio, había nacido en Egipto y tocaba los vientos, tocaba flauta y saxo para Arcoiris. Se va con Dana Y con Horacio Llanela, que era el baterista, que después toca con Santaolalla, o sea, se vuelve de Estados Unidos, donde habían estado, donde se afincan en Los Ángeles. Fundan Ara y Dana un estudio de grabación llamado Danaís, y siguen grabando como Arcoiris y siguen tocando el blues de Dana, porque cuando Santaolalla se va de Arcoiris y de toda la cuestión esta de la comunidad, le dice: está bien, yo este tema lo escribí como un tema de amor a Dana, pueden usarlo ustedes, hagan lo que quieran. Dana fallece en el año 2003, como consecuencia de un cáncer que había, obviamente, fiel a sus costumbres, rechazado tratar con medicina tradicional. Quería tratarlo con esta medicina así rara de hierbas, por eso muere en Tijuana. De hecho, o sea, tirame pasto, pero no, tienes un tumor, tirame pasto. Tirame pasto y dame ayahuasca. Claro. Por eso se muere en Tijuana. Ya para esa altura, en el año 1983, se había casado con Ara, que había sido su pareja por 20 años. Fallece Dana. Y una de las últimas cosas que le dijo, según el propio Tocatlián, es que era una lástima que ni Santaolalla ni Bordarampé estuvieran al lado suyo en sus últimos días. Habida cuenta de que en algún momento habían tenido una conexión espiritual tan profunda como la que demuestra este blues de Dana. Nosotros lo vamos a escuchar en la versión no tan bluesera, valga la redundancia, sino un poco más explosiva, que salió en Tiempo de Resurrección, cuarto LP de Arcoiris. El blues de Dana, Canciones con Historia, ustedes saben. La noche cae fría, mojando mi ciudad. Mi alma busca el día, mis manos buscan paz. Qué larga es la agonía, qué difícil la salida de esta encrucijada. No hacer nada. Si es que estás ahí, oh, grítame de una vez. Decime a dónde voy, póngame como soy, oh. Recuerdo vivencia de otros tiempos, tal vez esté oculto

Hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Somos el rayo en cicloperradio.com. Here, watch this. Are you guys gonna play according to the rules or not? Okay, Bucky. Cicloper Radio, con la piel más peligrosa de pecado, de pecado acústico. Make a few notes. Come on, open now. Ow. Get going, all right? Yeah. El tema rockero más gay de la galaxia. Anuncianos, Andrew, cuál es la sección, porque no tenemos separador. Te anuncio, la sección es mellizas, aunque en este caso podría ser trillizas. Estamos cada vez más lisérgicos con mellizas, claro. ¿Viste? Cada vez se agranda más. Pronto vamos a encontrar un 5, ¿viste? Sí, un 100 pies de mellizas. Sí. Vamos para separador, ya, pero hacemos trillizas, podemos poner las trillizas de oro. Las trillizas de oro, sí. Hagamos trillizas y tenemos ya la idea para el separador. Estamos escuchando, ya sabrán, Are You Gonna Be My Girl, de Jet. Australianos. Australianos con ese R. Yo Australian. Esa canción gay que le afana a otras canciones, no sé si consideras gay también a los que le afana. No. Y no. No. Porque a quién le afana a esta banda de rock australiano que salió. Este disco 2000 algo, 2002, 2003, por ahí. En fin, fue un éxito terrible. ¿Por qué? Y a mí me pasa solamente, te pasa que escuchás una canción y me encanta y decís, porque suena como una que me gustaba. Hace mucho. Bueno. Escucharon el comienzo, vuelvan a escuchar. Esta es otra canción, esa aviso, no es la misma. Posta que es otra canción. Aunque usted no lo crea. Posta, ¿eh? Escucha. Acá por lo menos cambia un poquito el tempo de uno de los bombos, pero. Acá ya es igual. Sigue siendo igual. Sí. Y encima es súper conocida. La versión en vivo de Jet. Encima es súper conocida, boludo. No le podés robar. No es la versión en vivo. Robale a un tema desconocido, el tema 8 del disco 4, que no se enteró nadie. Pero no, le tenían ahora, que robar a él. Cuando abra la boca se van a dar cuenta. Esa bocota. Ya saben en realidad. Ya se dieron cuenta todo el mundo. Y Eso lo acabo de poner en Twitter. Pero es la mejor intro que vas a escuchar en mucho tiempo. Que no se hizo en el 2003, como Jet puede decir. Que sin embargo, Jet no le tuvo que pagar por plagio a esta canción. ¿Ah, no? No. Ahora vamos a explicar por qué. Le quería dejar, bueno. Déjame si, que hable ahí. Un poquito, dale. Imagínatelo ahí en cuero. Jeans bailando sobre el escenario, moviéndose como él solo se puede mover. Canción del 77. Rengueando, te renguea en vivo. Para, ahí estamos. Canción recontra escuchada. Y es el único punk que canta como Rolling. Hey. Y canta como Mick Jagger. Para no dejarlo solo en esto, para bien o para mal, coescrita por David Bowie, esta canción. David Arquito. En 1977, bueno, de Iggy Pop y los Stooges, apareció en muchas películas, Trainspotting es la más icónica. Sí. ¿Dónde se regrabó la versión? ¿Por qué Trillizas? ¿Por qué Jet no pudo? ¿Por qué Iggy Pop no le pudo sacar unos mangos a Jet? Porque Iggy Pop le había sacado. Iggy Pop también había afanado. ¿A quién? Decimos, bueno, Jet es otro tema reconocido. También muy conocido. Todos le afanan a conocidos en esta escaleta de robos. ¿Viste cómo es? Todo en todo caso, lo de Jet es ladrón que roba a ladrón, está todo bien. Escuchemos el comienzo de esta tercer canción, la original, hasta donde llegamos a investigar, quizás. Escuchemos la línea del bajo, por favor. Es igual. Hacemos de vuelta si no se escuchan a las Supremes cantando. Ahí está. Lo que demuestra, amigos, amigas, que con una línea de bajo se puede hacer una canción exitosa si la línea de bajo está bien elegida. Se puede hacer una, se pueden hacer dos, se pueden hacer tres. Todas hits, si no fueron número uno, fueron número dos. Hits. Sí, todas número uno, creo que fueron en algún momento. Qué temazo, igual. Capaz que se lo robaron a uno que tocaba en el subte. Claro, es muy posible. Y no, que tocaba el bajo del subte. El espiral de robos. No voy a seguir con el espiral de robos, pero este estribillo. Ya no la melodía, el estribillo también ha sido muy robado en la música pop contemporánea. Búsquenlo. No sé si por cuestión de principios tendríamos que irnos con la Supreme, pero no sé si el programa este es para dejar. Yo me iría con Iggy, ¿no? No, sí. Con Iggy. El del medio. Vamos del medio. El que choreó y que se dejó chorear. Entonces hagamos la cadena arrancaba en quién. Arrancaba en The Supreme, seguía con Iggy Pop. Empezamos, te pongo de vuelta. Esta era la original, vamos a ir una inversa a la más nueva del 2003. ¿Esto que es Iggy Pop o Jet? A ver, ya, digan. Jet. Jet que afanó en 2003. Shit. Y Iggy Pop que afanó en el 77, pero se dejó afanar. Es un Robin Hood que afana y deja afanar. Claro. Nos vamos entonces con Iggy Pop Lust for Life de Mistress. GTO. I wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course, I had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. I got lost for long. Got lost for long. Oh, lost for long. Oh, lost for long. Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Juntos harías mejor. Esto es muy simple. Dos al hilo, padre e hijo. Primero el gran Morris Vilaven con Te tocarán el timbre. Desde Ciudad de Guitarras Callejeras, un rock and roll de la puta madre. Después, desde Armonía Casera Mayor, Antonio Vilaven, su hijo, con Viejo Bandoneón. Y el dos al hilo, el cierre, ya. Después del cigarro. Tan desnuda, tan vacía. Suena un viejo bandoneón y suena tan cerca. Un mozo oriental habla su inglés, pensado en castellano, y camina su lejanía con tanto cuidado. Tipos raros disfrazados acá son tan normal. Aparecen apuñados por las calles gritando su alegría. Mañana, mañana todo habrá pasado como si nada, nada más hubiera importado. Cuando volvamos, tal vez algo nos van a dejar. Cuando regresemos, no sé si todo estará en su lugar. Tan fácil admirar tan solo lo nuevo, fascinación por lo ajeno, por aquello que ya no tenemos. Mañana, mañana todo habrá pasado como si nada jamás hubiera importado. Suena un viejo bandoneón, suena tan cerca. Un mozo rioplatense habla su inglés, pensado en castellano, y camina su lejanía con tanto cuidado. Cuando volvamos, tal vez algo nos van a dejar. Cuando regresemos, no sé si todo estará en su lugar. Cuando volvamos, tal vez algo nos van a dejar. Cuando regresemos, no sé si todo estará en su lugar. Tan cerca. Suena un viejo bandoneón y suena tan cerca. Porque si usted no sabía, Morris y Antonio Iraben el año pasado sacaron un disco en conjunto que se llama Familia Canción, con el que Morris vuelve al ruedo y Antonio sigue en el ruedo, pues es un gran cantante, además de ser un muy buen actor. Este tema se llama Brasilero y Guaraní, y bueno, cierra nuestro Dos al Hilo y Uno Después del Cigarro, Padres, Hijos, Padres e Hijos. Arrullado por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar. Estacionan los barcos en silencio, descansando del dolor de navegar. Unos hombres que son jóvenes y viejos, agotados en su duro trabajar. Hacen fila esperando el colectivo que los saque y los devuelva hasta su hogar. Son solo sombras en las sombras de la orilla, allá donde se termina la ciudad. Allá al fondo donde duermen los camiones y la usina ronronea sin parar. Él se adentró por los senderos sin miedo. Él se perdió y no supo salir. El puerto Madero está tan lejos, tan cerca de las casitas que toman agua del río. Hey. Avenida España, de dibujada en el tiempo. Esos linjeras acampan ahí. y una ronda alegre de camioneros. Matea mezclando el brasilero y guaraní. Donde duermen los camiones en la duda de la civilización, arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y Lucina ronronea sin parar. Allá al fondo donde la ciudad termina, arrullada en brasilero y guaraní, arrullada en brasilero y guaraní, arrullada en brasileiro e guarani, arrullada em brasileiro e guarani. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todo lo contrario.com.ar. Bueno, esto es el covereando de esta. Más versiones. Ahorita es que todas versiones. Hoy elegí. El covereando, por general, lo que hacemos es poner dos bandas distintas que hagan temas de una. En este caso no es de una banda, sino que van a ser dos bandas haciendo temas de ejércitos populares. Claro. Así como te la nerdeo toda. Ejércitos populares antifascistas. Nos encanta nerdearla y a Julián, nuestro amigo, le encanta que la nerdiemos. Así que muy bien. Así que elegí, en primera instancia, elegí Ay Carmela, ese tema que se cantaba en la, allá en la República Española, en la Guerra Civil Española. Con Francisco Franco, claro. Claro, cuando el Ejército Popular hacía alarde de lo que era el Ejército del Ebro, que era un ejército que había retenido durante muchos días la contraofensiva franquista. Así es. Con una música también popular de ahí, un canto popular. Esa música. Una zarzuela. Claro, una que estaba poniendo vueltas, le cambiaron la letra y le metieron la dedicada al Ejército del Ebro. Eso, de eso va Ay Carmela, que esta banda que la está haciendo es una banda alemana, se llama Die X. Es una banda anarquista. El así ex, como, o sea, Die X, sí, literalmente. Die X, exactamente. Hace una versión propia de Carmela que la vamos a escuchar ahora y después les cuento de qué va la audio siguiente. Ebro, La siguiente canción es una canción italiana que la cantaba el simpatizante del movimiento partisano, que el movimiento partisano sí. Eran los que luchaban contra las tropas fascistas y nazis allá en la Segunda Guerra Mundial. Contra la camisa negra. Claro, estaba conformado por gente de todos los partidos, liberales, socialistas, demócratas, cristianos, comunistas, anarquistas, todos juntos. Y una canción que ellos tenían que hablaba de esto de ante este movimiento era Bella Ciao, Bella Ciao, adiós. Bella Ciao, adiós Bella, adiós Bella, adiós Bella, hermosa. En italiano, que la versión que traje para que escuchemos es de una banda santafesina llamada Carmina Burana. ¿No son rosarinos? No, son Santa Fecino. Firmat, ¿no? De Firmat Santa Fe. Ahí va. De ahí son, exactamente. Que una vez al año vienen por acá, vayan a verlos que en vivo. Vayan a verlos, escuchen los discos que son una locura. Sí, difíciles de conseguir, pero no sé. Viste cómo es la provincia. Por ahí se los piden. Búsquenlos en Facebook, pídanselos, capaz se los suben y todo, andás a ver. Así que vamos a escuchar Carmina Burana haciendo esa hermosa canción Bella Ciao. Vamos a ponerla del principio, si la escuchan completa. Una versión buenísima. Es para darle así el volumen. Altito, a 11, sí. A 11 alto, alto, y a bailar y a gritar contra el fascismo. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Bueno, pusimos Simón Fuga porque se vienen días muy importantes para el quinteto de algún Villa Devoto, Flores y el mundo. Mis amigos de Simón Fuga van a tocar este jueves, anoten la fecha, en el ciclo Buenas Nuevas, en el volumen 2, en Niceto Club, ahí en Niceto, Vega y Humboldt. 40 pesos, 45 pesos la entrada en la puerta, 40 pesos las anticipadas por Ticketek. Que para Niceto es barato. Que para Niceto es bastante barato. Tocan 4 bandas. Simón Fuga va a tocar a eso de las 10 y pico. Pueden ir. Arranca temprano entonces. Termina temprano y arranca temprano con las Mamas Sutra, otras amigas de Simón, a las 8 de la noche. Termina muy temprano porque vieron que a la 1 Niceto tiene que cortar. Así que vayan a ver a Simón Fuga en un momento muy especial. Todos decimos acá que nos gusta el under y apoyamos el under. Bueno, es momento para apoyar, aunque sea una banda del under, en una gran oportunidad que tienen los muchachos. Otra gran oportunidad para apoyar el under es lo que estábamos hablando acá fuera del aire. Los chicos tienen un proyecto en Ideame, esta plataforma de financiamiento colectivo. Es Gordo Paradoja del Ajite, este DVD que fue grabado durante las sesiones de After Chaván, disco que estamos escuchando en este momento. Ahí en Ideame pueden encontrar el proyectito. Lo de Ideame es para poner plata, cada uno quiera colaborar para que puedan sacar el DVD. Para que puedan sacar el DVD. Pero no es una mera colaboración, o sea, recibís algo. Recibís premios, recibís remeras, discos y otras cuestiones misceláneas. Hasta un asadito con Simón Fuga. Está asadito con algunas cosas vegetarianas, porque hay algunos vegetas ahí en Simón Fuga. Pero bueno, digo, podés pasar. Están cerquita, ¿no? Están. Estamos acá nomás. De llegar al. Pero estamos acá nomás también. O sea que estamos ahí. O sea, está bien. Si te venís de Rosario para tener una cena con los pibes, no creo. Pero están en el 98%. Exacto. Eso es lo interesante. Faltando 25 días para el proyecto. O sea, podés ir el jueves y decir, yo fui el que se finalizó. El del 100%, soy yo. Hola, félenme. Gracias a mí. Claro, ustedes pueden sacar el DVD. Recuerden que pueden colaborar ahí en Ideame. No importa si ya la banda llegó al 100%. Ustedes pueden colaborar durante 25 días para que los chicos tengan un manguito de más para hacer una edición todavía más lujosa, que puede incluir una toalla para la cola, como el tema que estamos escuchando aquí. Pero bueno, una banda independiente a la que por suerte le están empezando a ir las cosas bien. Van a tocar en Niceto el jueves. Vayan a escucharlos. Uh-huh. Y para cerrar. Y pasa esto que decíamos la semana pasada de una banda instrumental. Una banda funk instrumental, que por ahí está bueno esto de que es difícil llegar. Totalmente. Y está bueno que lo estén logrando y está bueno que se pueda ayudar de alguna forma, que le gusta el género y eso. Totalmente. Que pueda poner. Recuerden que para una banda instrumental, lamentablemente es así hoy, es el doble de difícil hacer todo en este país. Más para un quinteto, estamos hablando de 5 tipos, hay que encontrar lugar para tocar 5 tipos. Si es difícil para música instrumental, para música no instrumental, lo difícil es. Claro, también, para todo, ¿eh? Para todo, pero imagínate. Así que bueno, Niceto, el jueves los veo ahí, seguramente ahí agitando con Simón Fuga. Nos vamos a despedir con Mi Porque Se Me Canta, que como no podía ser de otra manera, es una canción de Simón Fuga dedicada a la dupla más exitosa de la historia de nada. A mí, una de esa dupla me dirigió, o sea, si querés decir. ¿Cuál de los dos? ¿Carlito Fren? Carlos Fren era el padre de un compañero mío de la primaria. Y un intercolegial de séptimo grado le dijeron, vení vos a dirigir. Y le dije a Fren. Y me puse a mí. Yo era el 7 titular de Fren. Me decía, ¿eras el 7 titular? Vos pateás los corners. Ah, mirá, pateaba los corners. Yo era derecho, pero me tiraba por la izquierda porque queríamos engañar al rival. Claro, claro. Le encaraba al revés. Era como Messi, pero del otro lado. Claro, entonces ahí yo era el 7 titular para el equipo de San Rafael. De aquel intercolegial. Que no quiso llorar a Racing con así le fue. Así le fue a Carlos Fren, perdón que. No, bueno, pero. También en esta aventura, justamente con Ricardo Enrique Bochini, el hombre con más labia del fútbol argentino. Ricardo Enrique Bochini, un hombre con mucho cerebro para el fútbol, poco cerebro para la vida, junto a Carlos Fren formaron una dupla que dirigió Independiente en algún momento, y que la homenajean los Simón Fuga en After Chaván, su primer disco, que se lo pueden bajar de internet de un montón de lugares, entre ellos de Mi Discoteca, el Bandcamp de Simón Fuga, el SoundCloud de Diego, un montón de sitios ahí. Entonces vamos a escuchar Bochini Fren. Nos despedimos de Todo Lo Contrario. Le deseamos pronta recuperación al querido amigo Rodrigo, que seguramente va a estar pronto con nosotros otra vez. En una de esas nos pueden escuchar a partir de mañana o pasado por todolocontrario.com. Capaz, no sabemos. De la semana pasada no sé qué pasó, pero no importa. Ya, por ahí tenemos los dos juntos. Semana pasada es la semana pasada. Si el que no escuchó se pierde, se jode todo. Padre. Así que el que escuchó esta, por ahí no lo escucha más. Así que mejor. Como la radio de verdad. Que lo guarda su retina, claro. No se acostumbre. Lo escuchaste solo vos, sentiste. Claro. No se acostumbre a la comodidad. Claro, bueno, ahí está. Entonces, cerramos. Hasta el martes que viene, nos vamos con Simón Fuga, Bochini y Frame. Vayan a verlos, Aniceto, no sean ortivas. We'll be right back. Mm-hmm.